Hay un tema de Martina Gadea, de este compacto que es de se llama Miedo. Y ella dice en un texto que comenta, dice que el miedo es un sentimiento tan universal y no solo humano, capaz que hasta la flor tiene miedo los días que hay mucho viento. La canción habla de eso que todos sentimos alguna vez, del miedo que inmoviliza, del miedo a vivir y a desilusionarse, del miedo a correr el riesgo. Hay una canción que se llama Cabo Suelto y la letra dice así: sos mi cabo suelto, mi cosa loca, algo que me llama cuando no puedo, algo que sos como mi electrolito, mi electricidad, algo que no puedo nombrar, y sos mi fantasía en mi planeta, donde todo, todo puedo encontrar, y sos lo que me falta, aquel papel que puse, y en el bolsillo roto de mi pantalón, y sos también mi alegría, mi estrella guía, y lo que deja todo para soñar, y sos como un cometa, que sin su estela no se puede rastrear, y sos mi gran problema, como una pena, que aún no pude solucionar. Pero además de todo lo que dije, sos mi gran enigma, algo que me llama y no puedo encontrar. Una canción que se pasa mucho de Martina Gadea en las radios de Montevideo es Miedo. Y la letra dice así: tengo miedo de quererte, miedo de tenerte, miedo de que se gaste, miedo de sentirte, miedo de amarte y de perderte. Tengo miedo de verte, de entrar en tu jaula engatusada y que me devores, león, con tus garras primero y luego con tus dientes, que no veo, pero imagino en tus rugidos escondidos, amenazantes, presentes. Tengo miedo de mirar al espejo y encontrarme una leona, miedo de sentir, de ese poder, de esa fuerza brava, de esa fuerza que tengo miedo de que dure también y que dure para siempre. Tengo miedo de quererte, miedo de tenerte, miedo de que se gaste. El 16 de septiembre, Martina Gadea hizo una presentación en el Solís que llenó el teatro y fue una de las revelaciones del año, que se transformó en una de las poetisas de la canción joven uruguaya.